paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Hola, buenas tardes. Nuevamente programa Trabajadores por Radio Semilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Hola, buenas tardes. Acá la saluda María del Carmen. Y bueno, del otro lado de la pecera está nuestro operador, Rama, que está tratando de que salga una hermosa audición. Y José Luis, que siempre está ahí, ayuda. Él se queda fuera de horario, trabaja sí, demasiado. Siempre fuera de horario, hace pobre. Hora. Hace extras, pero... Pero gratis, todo, claro. Todo voluntariado. Voluntariado, qué palabra. Qué feo. Y bueno, lo que está haciendo. Solidario. Bueno. Solidaria, trabajo solidario. Solidariamente. Pero el compañero Rama, nuestro operador, hoy va a tener que trabajar un cachito más porque tenemos algunas artísticas nuevas en toda la Radio Semilla. Ah, qué bueno, y che. Y también para nuestro programa. Sí, porque los compañeros estuvieron el sábado, ¿no? ¿Esos aplausos son para Rama? Para las artísticas. Para las artísticas. Bueno, para todos. Para todos. Para los que nos escuchan. Las artísticas que marcan un gran progreso y envión de la radio que se proyecta hasta fin de siglo. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy en programa, montón, en programa Trabajadores? Nos verás jubiladas. Más de lo que estamos ahora. Y con el 82%. Esperemos que para el fin de siglo el 82% móvil haya llegado. Hacia fin de siglo. Acá llega nuestro compañero Cacho. Se retrasó un poquito, pero siempre firme. Igual le vamos a dar la oportunidad que en cuanto termine de recobrar el aliento, después de los cuatro pisos, sí, salude sí. A nuestros amigos. Está un poco agitado. Hay que ver si es por los cuatro pisos o por alguna otra situación que le sucedió en la calle, no se sabe, ¿no? ¿Cómo estás, Cacho? Enigmática que te viniste, negra. buenas tardes a todos. Sí, un poquito tarde. Estaba hablando con la mamá de un compañero que tuvo un problema, un accidente, va. En familiar de un compañero, y me estaba contando que está en el Gandulfo de Lomas. Es un chico de 19 años que lamentablemente no tenía DNI y necesita unas prótesis porque por el accidente que tuvo en la moto tuvo aplastamiento de médula, no tiene movilidad de la cintura para abajo, y la burocracia lamentablemente tuvo que recurrir a tribunales ella misma para hablar con el juez para que a ver si le tramitan el DNI, porque hace más de 20 días que está dando vuelta. O sea, que es por el DNI que no le ponen la prótesis. Claro, las prótesis están. Tienen un costo de 220,000 pesos. Son dos discos de vértebra. Y capaz que se lo ponen otra persona, ¿eso piensan o qué? No sé, la verdad que toda esa burocracia. Yo le decía, en época de elecciones uno va a hacer el documento y lo hace en un kiosco, en una fiambrería lo hace. Claro, exacto. Y se lo tiran por la cabeza, con tal que vote. Pero se ve que la salud no vale tanto como un voto. Y este muchacho ahora, bueno, estuvo en tribunales hoy, me estaba contando, y mañana ya marcha a La Plata el expediente, firmado por el juez, a ver si se acelera el trámite. Y después de eso viene el tema de las prótesis. ¿Qué? Pero es un chico que está postrado, sin movilidad, 19 años, y está esperando un DNI. Es una cosa de locos. O sea, sí, estar esperando porque no se consigue la prótesis... Claro. No, está mal, pero... Está mal, pero bueno, no se puede hacer nada. Pero sí, si las prótesis están... Aparte no es un NN, está en la cama, claro, lo ven. Pero aparte lo ven y le ven la lesión, o sea que sea quien sea lo necesita. Claro, tendría que haber en provincia, por lo menos en capital, que yo sepa, en cada hospital hay una asistente social, y ante cosas así es la que se... Claro, haga. La que gestiona, claro. Pero se ve que ahí no existe. Y sumado a eso, estaba el hijo al cuidado, ella tiene dos hijos, estaba uno de los hijos al cuidado del otro y se durmió un momento, porque es lógico, uno está cansado. Claro. Bueno, cuando se despertó le faltaban las zapatillas, la campera y el celular. O sea, tras llovido, mojado. Así que ahora tiene que hacer la denuncia porque el hospital dice nosotros no... Y saben quién fue. Saben quién fue porque es un chico que anda merodeando en el hospital, que va a dormir a la noche abajo, pero se ve que sube y se hace unas changuitas ahí con la... Con los desprevenidos. Con la gente que está durmiendo la noche, obviamente. Sí. Así que recién me estaba comentando, no podía cortarle, por eso llegué tarde, pero... ¿Lo justificamos? Rejustificamos. Bueno, muchas gracias. Bueno. Qué mala que es, ¿eh? Todavía me parece que va a seguir un favor. Voy a tener que tener una fotocopia de las prótesis, me parece, para que me crean. Bueno, así que... Bueno, recién estábamos tus compañeras, tan solidarias como siempre, como vos no venías... Te estuvimos esperando y empezamos hace dos segundos atrás. Es importante que se vaya arreglando sin mí ya. Ay, no, Cacho, ¿qué decís? Nos dejás. No, nosotros no nos reponemos unos por otros. No, claro. No, obviamente. Cada uno de nosotros es importante. Bueno, dicho lo cual, fue bastante largo, tuvimos que alargar bastante para esperarte. ¿Qué vamos a ver hoy en el programa? ¿Qué vamos a ver hoy en el programa Trabajadores? Más que ver, escuchar, ¿no? Vamos a escuchar y vamos a hablar algunas cositas. Tenemos... Sí, conflictos. Hoy tenemos los conflictos candentes de Gestamp y Calza. Que continúan, ¿no? Continúan y bastante calentito está el tema de los dos. Porque no hay solución. No solución a la vista. No hay solución, se complica, el Gestamp se complica bastante y Calza mañana el jueves tiene otra audiencia que la vienen, le iban a hacer para el lunes, pero iba a ser desgastante porque ya llevan 37 días hoy de paro. El otro día hicieron un festival, ¿qué día fue? El sábado o domingo fue, ¿no? El domingo a la tarde hicieron un festival, fuimos ahí. No sabía. Sí. Y, Cacho, contanos, ¿tenés algún derecho laboral hoy? No, más que nada los conflictos. Quería hacer hincapié en los conflictos porque son temas que preocupan. Bueno. Preocupan y mucho, y lo estamos tratando todos los días en fábrica, porque la gente, por ejemplo, nos cuestionaba a nosotros después de 5 días de paro que no se había logrado gran cosa. Y yo les digo, allá tienen 37 días de paro, no solo no lograron nada, sino que tienen 60 despedidos. Sí. Están luchando para que ningún logro, sino que vuelva, sí, que se vuelva bien a restaurar. Defensivo, ¿no? Por eso le digo, es una situación bastante complicada. En Gestamp pasó lo mismo, entró un grupito que se separó de la base, tomó el puente grúa y ahora la fábrica declaró lockout, lockout patronal, no deja entrar a nadie, no trabaja, o sea, se complicó todo. Ese es el tema, más que nada el tema de hoy era a los grupos de delegados, más que nada manejarse con las bases siempre, no separarse. Bueno, ni mandar a grupos aislados a pelear porque no sirve. Claro, ese es un tema interesante, ¿no? Es para un tema interesante para la parte de los delegados y la gente. Bien. También. Que se entienda el concepto de lucha, que no pueden luchar 5 por 100 o por 300. Ahí. Tienen que luchar los 300, ahí tiene ahí. Fuerza. Bueno, le vamos a ver. Después lo retomamos. Esto. Por supuesto, estamos simplemente enunciando, comentando cómo vamos a desarrollar este programa. Y negra que tenemos de la historia, interesante. Y, bueno, hoy es algo del cordobazo tenemos que decir. Trataremos de no decir lo que, bueno, generalmente ya lo venimos diciendo siempre. Vamos a ver. Pero lo tenemos que recordar, un hecho tan importante, de masas precisamente, uh-huh. ¿No? Me interesaba después, si es posible, en el recuerdo un poco intercambiar ideas sobre más que nada lo que dejó, ¿no? Lo que deja como debate, como experiencia, como cosa del pasado que sirva para el futuro. Para el presente, para que podamos llegar al futuro. Porque hay un filósofo, ¿no? Ernst Bloch, que es es muy muy interesante, y él dice eso, ¿no? En el pasado buscar aquello que anuncia o que es para el porvenir. Siempre el pasado tiene algo que anuncia el futuro. Sirve como para comprender mejor el porvenir. Sí, bueno, él que es un filósofo de la derrota, digamos. Él dice que todas las derrotas son en realidad una oportunidad para volver a realizar lo que no salió, digamos, ¿no? Pero son enseñanzas de alguna manera. Es decir, él no lo cierra, sino que lo abre, digamos. Él es, hace una, en algún punto algunos han hablado de una filosofía de los vencidos. Entonces él, bueno, siempre tiene esta cuestión de las oportunidades que se abren, no de los momentos que se cierran con uh-huh. ni con las derrotas ni desde ese lugar no hay vencidos, ¿no? Claro, desde ese lugar no hay vencidos, estaba pensando, y queda para discutirlo ese, porque yo en un primerísimo instante creo que las derrotas no es lo mismo cuando una pelea sale derrotada que una pelea sale triunfante. Es decir, como una pelea triunfante es el carbón que alimenta nuevas alternativas que no sabemos cómo se van a desarrollar, pero que da... Pero dejémoslo ahí porque estamos en el preámbulo, son las 8 menos 5. Estamos enunciando. No le vamos a pinchar el globo tan rápido a la negra. Vamos a dejarle que se explaye sobre Bloch. Ernst Bloch. Bueno, y queríamos también recordar a nuestros amigos y oyentes que desde hace ya un par de semanas largo, nosotros empezamos 7:30, un poquito más tarde a veces, pero inmediatamente antes que nosotros está el programa... El panorama de la Red Nacional de Medios, que es un resumen semanal de las noticias que se hacen entre la mayoría de las radios comunitarias que pertenecen a la red. Entonces, invitamos a nuestros amigos a que se enchufen con Radio Semilla. A las 7. Con todo respeto, ¿no? Así es. Con todo respeto. Antes que trabajadores, ¿no? Y después antes sigan con trabajadores. Pero antes hay algo interesante, exacto. Muy interesante. Y que es muy interesante porque hace un recorrido, como se hace con radios de distintos lugares, se van marcando situaciones y noticias y comentarios de distintos lugares y no es así porteño. No es un panorama porteño. Lo que le da unas características muy, muy especiales, y además porque está hecho por radios como nosotros de otros lugares, ¿no? Así que ya saben, programa Trabajadores empieza como siempre, 7:30. Pero a las 7 está el panorama de la red, el informativo, que es un panorama semanal. Y recordamos nuestro Facebook. Sí. Recordamos nuestro Facebook. Bueno, trabajadores es programa punto trabajadores. Si nos quieren, se quieren comunicar con nosotros por Facebook. Y, por supuesto, ¿qué significa eso, Rama? Que está todo bien, que vamos bien, que vamos bien. Que vamos bien, que vamos bien. Y además tienen, bueno, la página, como siempre, www.radiosemilla.com.ar. Y yo voy a pasar la visita de Felford. ¿Cómo no? El bloque que tenemos de La Transparente en el Facebook, La Transparente en Felford, que está actualizada. Así es. Y muy ahí, Cacho, te pueden dejar preguntas. Obviamente, sí, comentarios. Pueden pedir la solicitud para entrar y ver todo lo que se está haciendo con otras fábricas, con Gestamp, con Calza, Felford. Muy bien, muy interesante. Ha salido una nota en el diario Clarín el domingo de las comisiones de izquierda, que la hemos pegado en cartelera, que después, bueno, lo comentamos después. ¿Cómo no? Bueno. Ahora vamos con el compañero Rama a un tema que nos habrá elegido. Sí, seguramente. A ver qué tema. Yo tenía uno, pero no lo traje. Eso es importante. Radio Semilla FM 106.5. Sí, por supuesto. Bajar, salir, buscar tropezando. Anda, vas a encontrarme remando. Quiero ya no sentirme solo. Alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y habíamos prometido que íbamos a dedicar hoy más tiempo a los conflictos, ¿no? Así es, porque está complicada la cosa, ¿no? Como en general en los últimos tiempos, pero hay un par de cosas. Sí, de conflictos bastante más álgidos, ríspidos, que están en el tapete, como por ejemplo Calza. Los compañeros de Calza ya llevan casi 37 días hoy de paro. Ayer tuvieron una audiencia, estuvimos con ellos. La audiencia en el Ministerio de Trabajo de La Plata tienen, en La Plata. Y la empresa se mantenía firme en que queden 20 compañeros en la calle. ¿Y cuántos son los, recordaron los despedidos? Son 60 eran al comienzo. Y después despidieron una tanda más de compañeros. Pero la empresa quiere dejar en la calle 20 y volver a trabajar. Y los compañeros no aceptan esa negociación. Se mantienen firmes en que tienen que entrar todos. Es una multinacional, la de Calza, inglesa. Y ahora va a haber audiencia, la habían pedido para el lunes. Trataron de pasarla para el jueves porque si no es mucho tiempo, es desgastante para los compañeros. Y este jueves tienen audiencia, van a marchar los compañeros, van a hacer el apoyo a la audiencia, van a estar abajo. Los compañeros de Calza van a tratar de llegar a La Plata para manifestarse y a ver si algún medio se acerca, porque estamos en paritaria. Hace 37 días que el ministerio, el sindicato Estía Provincia. ¿Por qué no nos recordás qué gremio es? Estía, Sindicato de Alimentación Provincia. 37 días que no le pueden dar solución a este conflicto, no puede ser. Es demasiado. Lo quieren circunscribir ahí, no querían que los compañeros vayan a la marcha de la alimentación cuando se hizo, fueron igual. No quería el sindicato. No quería el sindicato, no se muevan, compañeros, no. Y el tema de estos conflictos es que hay que difundirlos, más ahora en paritaria. Y rodearlos, ¿no? Rodearlos, están rodeados, tienen apoyo, por suerte. Pero el conflicto, los compañeros le dimos una idea, que no se firme, presionar al sindicato para que no se firme paritaria hasta que no queden todos los compañeros reincorporados. Y bueno, ahora van a ver en qué medida se puede hacer eso. Lo importante es que hay unidad. Hay un grupito que ya quiere entrar a trabajar. El sindicato quiso hacer una votación en urna para ver qué pasaba, y es muy peligroso en urna porque Se puede saber qué manejo hacen. Claro, no se puede saber qué manejo hacen, puede dar cualquier cosa. ¿Como una cosa, especie de encuesta, de plebiscito así, para decidir la entrada? Claro, exacto. O sea, que se vota mano alzada esas cosas. Claro, eso es lo que venían haciendo siempre. Bueno, yo cuando hablé en el festival el domingo, la misma de esta opinión le di, que se siga manejando como siempre, a mano alzada. Y si tienen que hacer algo, bueno, entrar a la fábrica, tomarla pacíficamente, pero todos juntos, no un grupo. Eso es lo que pasó en Gestamp, lamentablemente, que se separa un grupo de las bases, son manejados por partidos políticos muy extremistas, como PTS, vamos a nombrarlo, porque si no involucramos a toda la izquierda, que no tiene sentido. Son partidos muy extremistas que se manejan con grupitos aislados, pero no arrastran a la base. Entonces se subieron, en el caso de Gestamp, se subieron 9 compañeros, 10, no recuerdo cuánto, al puente de grúa, y la fábrica estaba trabajando, estaban los compañeros trabajando. Fue una medida que tomaron en consulta con la base. ¿Qué hizo la empresa? Sacó a todos a la calle, y ahora, en conciliación, decretaron conciliación, lo bajaron de puente de grúa, todos afuera, y ahora la empresa decretó lockout. No quiere trabajar. Claro, y el resto de los compañeros, al no haber sido una... No fue una medida consulta, estaban todos trabajando y los despedidos afuera. De repente entraron, se colgaron de puente de grúa, la gente miraba, no entendía nada, los compañeros. Y bueno, la empresa, agarrándose de eso, al no haber unidad en la manifestación, bueno, conciliación obligatoria, todos afuera, y era el lockout. Estaban festejando como si fuera un triunfo, pero como le decían unos compañeros, ¿y el lunes qué pasa? Y el lunes lockout, no trabaja nadie. Entonces, a veces la solución no es que un grupito aislado haga locuras por el resto. Tienen que hacerlo todos, consultarlo como lo vienen manejando en Calza, consultar con la base, y se decide lo que dice la mayoría. Y esas medidas sí tienen fuerza, porque tampoco sirve que vaya gente de afuera a manifestarse por ellos. Nosotros lo hemos vivido eso. Estudiantes que venían a manifestarse por nosotros, que le agradecíamos, pero lo que nosotros queríamos, que al frente Felfor, al frente los trabajadores, y atrás toda la gente de apoyo. Pero no sirve que haya 20 estudiantes en la calle gritando y la fábrica está trabajando. Los trabajadores están en... Sí, son en cada lugar, me parece que decide... Es lo que lógico, lo que corresponde a los que trabajan en el lugar. Exacto. Que además son los que sufren, digamos, también las consecuencias de todo, ¿no? Claro. claro. Involucrado. Además nadie lo puede hacer por ellos. Aparte, si la empresa nadie ve que siguen trabajando es porque no hay tanta disconformidad. El tema es que se manifiesten los trabajadores realmente, apoyados por el resto. Así que nosotros lo de Gestamp queremos ver bien qué termina, porque es un problema. Ahora, independientemente de los métodos que se van usando en el conflicto, creo que lo que tenemos en términos generales es una pelea muy dura. Sí. Hay despedidos, hay suspensiones, no solamente en Gestamp. Uh-huh. Entonces, ¿cómo queda? ¿En qué? Volvemos a lo de la derrota o triunfo. ¿Cómo queda ese conflicto? Nos afecta a todos. Sí, sí, por independientemente supuesto. De que claro. El método que ocupen a algunos compañeros que estén allí o no, que acordemos o no acordemos, cuando vos decías recién cómo se nombrando los de calza, inclusive si quieren entrar, que se haga ordenadamente y de conjunto. Obviamente. Y si quieren quedarse afuera, ordenadamente y de conjunto, y preparar una lucha y organizarse para una lucha, porque es fuerte. Exacto. ¿No es cierto? Sí, sí, y sí. Yo calculo que ahora el conflicto de Gestamp hay que rodearlo más que nunca, claro. Más que antes. Y si hay sectores que están descolgados y a problema en la situación, más aún hay que rodearlo. Es decir, no nos podemos, me da la impresión que el resto de los laburantes, sobre todo comisiones internas y trabajadores en general, más que nunca tienen que rodear ese conflicto, porque después podemos charlar un poquito también cuál es la situación de todo lo que tiene que ver con la industria, claro, porque además, de Smata, etcétera. Sí, sí. Hay además, una siempre situación los de la que patronal. Originan los problemas son las patronales, digamos. Entonces, son las que se tienen que hacer cargo, ¿no? Digo, más allá que esto favorezca o no favorezca, no sea lo que corresponde o lo que mejor haga avanzar el conflicto, me parece que nunca hay que perder de vista a los verdaderos responsables, ¿no? Que son las empresas. Obviamente, porque ellos hablan de crisis, es como decíamos en el festival, crisis. Crisis para ellos es ganar menos o ganar lo mismo que el año pasado. Ellos no tienen que ganar siempre lo mismo, siempre tienen que ganar más. Sí, nunca reparten cuando ganan aparte, más. Aparte, nunca reparten. Cuando les baja un poco las ganancias, ahí sí, está en crisis. Ahí, claro, y entonces ahí hay que ponerles el hombro, ¿no? Como sea, o sea, quedando en la calle o reduciéndose la jornada o de distintas maneras, hay que poner el hombro a estos personajes que en realidad nunca sucede al revés, ¿no? Claro. Y aparte es aprovechado por los gremios. Es Mata, culpó a los trabajadores que se subieron a la puente de grúa. Mata está teniendo un rol verdaderamente peligroso. Era un punto, digamos, a mí me parecía que este conflicto tenía tres aspectos así dignos de... Sí. De mención. Sí, y otros tantos. A mí se me ocurren tres, qué sé yo. Uno, la dureza. Sí. Digamos, con la milicada adentro, eso nosotros lo podemos dejar pasar, diciéndole a los compañeros que no pueden estar más de tres en los comedores, y por lo que implica, el gremio, dentro de la dureza, digamos, incluyo el gremio absolutamente en contra, no que no apoye, que tire unos choripán y se vaya. Ha sacado una solicitada que cuesta terrible. Millones de pesos, sí. Diciendo que están bien despedidos. Claro. Y exigiéndole a la justicia, palabras textuales, está bueno ya que la justicia diga cuando esto pasa a ser un delito. Es terrible, ¿no? Esto de pasa defensores a ser un delito. De los trabajadores, sí, realmente sí. No queda absolutamente nada. Y ahora yo tengo entendido, hoy me comentaron, ahora recuerdo, que Gestamp está trabajando nuevamente y a la gente que había sido despedida la mandó a hacerle estudios médicos. O sea, la tiene como licenciada. Claro. No está trabajando esa gente. Pero y fíjate, el sindicato cuando escuché esa avalando noticia eso. Me acordé de vos, Cacho. Porque si están despedidos y la empresa me manda a mí a hacer análisis, quiere decir que sigo siendo parte de no. la empresa. Sí, sí, pero como acabo de decir vos bien, el gremio no está avalando eso. Claro. Y el otro punto que me claro, parecía... Claro, pero fíjate la contradicción, sí, ¿no? Sí, obviamente, no deja claro. De ser una contradicción. Claro. El otro punto, además de la dureza que me parecía importante, era el que es un conflicto que no es de ellos solamente, es un conflicto que abarca a muchos otros laburantes. ¿Cuál es la famosa suspensión que abarca a todo un sector importante de la economía argentina, que son los autopartistas, e incluye a ESMATA, incluye a UOM? O sea, no es un conflicto que se resuelve solo ahí en esa fábrica. Tiene muchas implicancias en el conjunto del país. Por eso creo que políticamente afectó algo hasta las alturas máximas del gobierno. Es decir, por eso hoy el gobierno máximo reúne a Piñanelli, es decir, la conducción importante, reúne a, digamos, la el sector, digamos, dirigente de la provincia, donde está la provincia de Buenos Aires, reúne al Ministerio de Economía para a ver qué hacen. Y fue desechado el entrar con los tapones de punta. Claro. Yo creo que, digamos, este conflicto llega hasta esas alturas simplemente porque y debe tener otras características también muy, muy, muy por encima de cualquier otro conflicto. Nos abarca, es decir, se da en el medio de, a pocos días de un paro provincial de la UOM en Córdoba, de mucho descontento en Santa Fe, en etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ministro del ¿cómo se llama? El Capitanich, ministro de, no me acuerdo de qué es. Capitanich no deja de hablar todos los días del conflicto, no puede evitarlo. Claro. Y claro. Hoy ya sale a decir, hoy sale a pelearle a pegarle a las empresas. Hay un reacomodamiento, claro, también. Pero lo que, digamos, ayer la empresa fue la que no dejó de entrar a los obreros. Y entonces, por ese motivo, es que hoy se iban a reunir de vuelta con el gobierno. Y acá lo que dicen es que un líder del gremio había negociado el licenciamiento del 80% de los asalariados. Y que es un mail que me llegó, y que esa opción había sido aceptada por 550 o 600 personas. Es decir, está muy mezclado todo esto. Pero lo importante es que la empresa ahora no había dejado entrar a la gente. Porque dicen que tienen que hacer refacciones en la fábrica. Sí, sí. Realmente, exactamente lo que dijeron esos después del lockout que habían hecho, tenemos que hacer aseo. Eso lo dijeron ayer. Ayer, día lunes, cuando tenía que cumplirse la conciliación obligatoria que fue otorgada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el día lunes se fueron todos para entrar a trabajar, incluidos los despedidos, y la empresa dice, muchachos, no pueden entrar porque vamos a hacer aseo general. Sí. Bueno, hoy entraron. O sea que se pasan la resolución. Hoy entraron todos menos los despedidos. Con el y argumento ahora lo mandan al médico, ¿no? Evidentemente hay una... Hay una maniobra muy negra ahí. Y muy dura de parte de las empresas, ¿no? Es decir, porque no están acatando tampoco la conciliación obligatoria, exacto. La acataban los obreros y no la empresa. ¿Qué es lo que pasó en Calza también? En Calza también hubo un no acatamiento de la conciliación, que está denunciado por los trabajadores. Y hay un tercer caso también. Hay varios. Pero que lo podemos ir poniendo en fila. Sí, el sí. caso de los bancarios, que también fue un paro de carácter nacional. El día 29, justamente, el día 29, el día del aniversario del Cordobazo, los bancarios hicieron un paro nacional por la represión que hubo a los veintitantos despedidos que tenían en Tucumán, en la caja de Tucumán, cuyo patrón es Alperovich. Ah. Y el además, gobernador, digamos. El gobernador, para aclarar bien. Bueno, no digo patrón en el sentido literal, sino que es estatal. Claro, sí, sí. La represión a estos trabajadores que estaban reclamando después de meses su reincorporación fue también de parte de Alperovich. O sea, atacó por los dos lados. Y en ese conflicto tampoco Alperovich había acatado la conciliación que el Ministerio de Tucumán le había dicho de ingresar a esos laburantes del gremio bancario. O sea, ya llevamos tres conflictos importantes de este último mes. Digamos que no están funcionando tampoco los mecanismos institucionales, normales, digamos. Se están yendo de las manos ese tema. Hoy paró la línea 60 también. Sí, Tenemos un audio. Y a partir de las 7 no cortaban boletos. De 7 a 18 o así no cortaban boletos. Que es una forma de decir, porque ya boletos... Ya no cortan, es simbólico. Es decir, sube el pasajero y no abona el pasaje. Es la única línea. Sube, sí la sube. Pero, claro, está buena esa medida, ¿no? Porque sí, es como liberar los molinetes en el subte, claro, es lo mismo. Claro. Bueno, a propósito de eso, había comentado yo la nota que salió en Clarín del domingo de Moyano. No sé si la leyeron. No. Que dice que preocupa a las empresas y a los gremios el auge de las comisiones internas de izquierda. Sí. A propósito de lo que pasó en Gestan y lo que está pasando como en la fábrica nuestra también. Sí. La nombra a Felford también. Nombra PepsiCo, Kraft, Felford. Sí. Que hay mucha preocupación en las empresas porque desconocen a las autoridades de los gremios y pasan por arriba de ellos, meten presión, y que lo que pasó con los maestros, lo que pasó en el nuestro también, que tienen que salir a pedir un aumento como la gente, a reformar el convenio, que ya hablamos la otra vez, cosa que ellos no querían. Pero la presión de las bases los hace salir y los va a desbordar. Va a pasar por arriba. Claro, hay una, o sea, hace tiempo, digamos, que hay muchas trabas para directamente la organización en fábrica, ¿no? De cualquier índole. Y ya, si ya los burócratas, digamos, en algunos lugares tampoco son efectivos, se complica. Se quedan sin trabajo a la larguísima. Claro. Están teniendo miedo, como yo dije la otra vez, que si los dirigentes que tendrían que estar a la cabeza no están a la cabeza, los trabajadores van por la cabeza de los dirigentes. Y eso es lo que esos dirigentes, burócratas eternos, tienen miedo de que salir, los saquen de sus sillones donde están bien atornillados. Y las empresas más. Y miedo. Las empresas más son miedo. Sus mejores colaboradores que tienen en esos dirigentes burócratas. Así es. Bueno, hoy el clima está denso, ¿no? Porque tenemos muchos conflictos, muchas situaciones. Así que nuestro compañero Rama nos está haciendo seña que... Dice que va a parar, Rama. Está en conflicto también, Rama. No se entiende los gestos que hace. Está trabajando reglamento. Sí, nos va a cortar boletos. Sí, esto no. Es terrible. ¿Viste? Un spot sí, el otro no. Nos queda una hora todavía. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Yeah. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Kerandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Listo. Seguimos con... Seguimos en Radio Semilla, programa Trabajadores. Hemos rescatado a la compañera negra que se nos escapó. ¿Por qué? ¿A dónde fuiste, negra? No, porque hay un compañero. Un visitante que es italiano, que hace videos. Entonces, bueno, quería conectarse con nosotros y seguramente puede entrar, ¿no? ¿Dónde está? Sí, el tema es si puede salir después. un tano, tenemos un tano entre nosotros. ¿Y será un trabajador? ¿No alcanzaste a preguntar qué es lo que... No. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ya vamos a... Después vamos a averiguar de qué estuvieron hablando. Ese es otro tema también. Me parece que en cualquier momento la perdemos acá, no, la compañera. Acá te digo que hay una gorra. Bueno, ¿cómo seguimos? Seguimos... El sábado tenemos un evento. Aprovechamos para invitar a los compañeros que están escuchando, que quieran venir. Es en la calle Belgrano, 3315. Van a venir compañeros de Brasil, de Conlutas, del partido PSTU. Trabajadores, ¿no? Obviamente. Y están invitados compañeros de Gestam, de Calza. Van a venir compañeros de Felford. Y bueno, y acá invito a los oyentes y a ustedes también. Muchas gracias. Al lugar. Para intercambiar experiencias, que siempre es bueno. Yo una vez estuve, al segundo año de ser delegado, me habían invitado de Brasil y pude ir qué a bien. La sede con Lutas. Fue una ¿Fuiste a Sao Paulo? A Santos. A Santos. Era nuevito yo como delegado, así que para mí fue una experiencia increíble. Muy enriquecedora, ¿no? Debe sí, ser sí, por supuesto. Y acompañada por mis compañeros de Felford, que entendieron por qué me iba. Y bueno, la verdad que ahora vienen ellos, y una vez estuvo un compañero de Brasil haciendo una asamblea en la puerta de Felford que gustó mucho, se quedaron muchos compañeros, a pesar de que no se entendía mucho, pero se hizo entender. El compañero puso toda su buena onda para que lo entendiéramos, y bueno, se hizo una asamblea en la puerta y ahí empezaron a los compañeros a saber que en otros países se hablaba también de Felford y pasaba lo mismo o cosas peores que acá. Qué importante es tener esa visión de otros lugares, ¿no? Cómo se amplía la cabeza. Eso es lo que tratamos. Y cuánto falta, exacto. Ahora me acordé el nombre del compañero Atnágoras. Es un compañero de Brasil, muy importante, un luchador muy importante de la construcción. Y bueno, quería, justamente cuando habíamos estado de paro nosotros, yo le decía a los compañeros, trascendió las fronteras el paro de Felford, y sabía ya, se hablaba de Felford. Y este compañero vino exclusivamente a ver qué pasaba en Felford, qué hacía Felford y de qué se trataba el conflicto. Aparte de traer la experiencia de él de Brasil, de la lucha de Brasil, ¿no? Que es muchísimos trabajadores ahí allá. Sí, ¿no? Bueno, la concentración obrera, por eso te preguntaba si habías ido por esa zona. Las fábricas son de un tamaño que los ojos no alcanzan a cubrir el inicio y el término. Miles y miles eran. Y las asambleas son... Las asambleas son de miles. Multitudinarias, impresionantes. Qué envidia. Cuando se hacen. Cuando se hacen. Sí. Y me acuerdo que nos dieron parlantes para escuchar y tenía incluía el traductor. Uno le ponía el idioma que era y escuchaban el idioma que uno... Ah, pues si no, vos te ibas a quedar colgado, claro. Claro, y así como yo, muchos, porque venían de todos los países. Vinieron mineros, japoneses, chinos. La verdad que fue... Estuvimos 3-4 días, pero no tenía desperdicio. Estaba con una juguetería. Sí, estábamos todo el día metidos ahí. Comíamos, desayunábamos, almorzábamos, todo ahí. Rodeado de trabajadores. Claro. Cada y uno de con experiencias, sus ¿no? De... Claro. Qué impresionante. Sí, eso fue en el 2010, hace 4 años ya. Y bueno, ahora vienen de Brasil acá. Así que lo menos que podemos hacer es darles un buen recibimiento. Claro. Se va a hacer un locro. Y bueno, va a haber gaseosas, vino, todo. Obviamente, si no hablamos. O sea, el locro no va a ser si no hay combustible, no si se no, habla. No, no, claro. Obviamente. El locro fracasa. Bueno. Fracasa, fracasa. Fracasa. La lucha obrera está buena, pero si no hay comida, no. No hay. Así que bueno, están todos invitados para el sábado a la 1, Belgrano, Avenida Belgrano, 3315. Todos al mediodía. Obreros. Mediodía. Muy bien. Mediodía. Muchas gracias. Por favor. Muy bien, gracias. Hemos estado hasta ahora bien metidos en lo que es mecánico, esmata, ¿no? Y nosotros tenemos un gremio fetiche que es gremio prensa. La UTBA. La UTBA, porque lo hemos seguido ese conflicto. No quería dejar pasar la pelea que siguen dando estos compañeros, que siguen, porque... digamos, hay como dos o tres ejes, suspensiones y el otro es paritaria. No, como una paritaria ustedes. Eterna, claro. Es esa. ¿Cuándo miércoles vamos a paritaria? Porque ellos ya de principio de año tendrían que haberla firmado. Y tienen un problema extra, además de la pelea por el aumento de sueldo, es que UTBA, que es su gremio general, no reconoce a los más de 100 delegados paritarios que en cada lugar grande de trabajo se eligieron para que asistieran a esa paritaria. Que dice UTBA, no, ustedes no, vamos nosotros a negociar. Y desde enero están. Y desde enero están con la paritaria. Ahora bueno. Es alevoso porque, ¿cuál es la representatividad? Es decir, ¿qué es lo que se puede pedir, no? Si son más de 100 tipos elegidos por sus compañeros. Para claro. Ese fin, no es que fueron, no son delegados en no, general. No, son delegados paritarios. Son delegados claro. Paritarios, o sea, sí, es... Sí, sí. Bueno, pero esto ha traído algunas consecuencias. Sí. Porque acá la asamblea de Página 12, el miércoles, votó que el periodista del diario y secretario general adjunto de la UTBA, Raúl de la Torre, renuncia a ese cargo. Casualmente por esta negativa de la conducción de UTBA a reconocer a estos delegados. Claro, es como un contrasentido, ¿no? Claro, la dirección del gremio no está reconociendo lo que... Lo que en su lugar, en su propio lugar de trabajo. Y lo que elige la gente de base. Así es, dicen estos compañeros que es el segundo en el gremio. Exacto. Ah, desde el año 2007 que no asiste a las asambleas de la propia Página 12. Ah, bueno. Sí. Es un despegue, ¿viste? Es un despegue en un sentido muy distinto a que, como decías vos antes. Un despegue, ¿viste? Para cuando hay quilombo. Claro. No hacer nada. No, ignorarlo. Completamente, no. Completamente, sí. Ahora es insostenible, ¿no? Porque es como que hasta cuándo se puede mantener esa situación. Lógico, lo mismo que estaba pasando en Calza. Claro, ¿cómo? El sindicato trata de que no se claro. Difunda. Claro, ¿cómo empiezan a ver una nueva tónica, me parece, ¿no? Se está delineando como... Sí, sí, sí. Como algo diferente, y esta paritaria parece. Fue un ejemplo de eso. En el caso nuestro, por ejemplo, es la primera vez que se va a reformar un convenio. Claro. En 20 años. Y así que algo, le digo a mis compañeros, algo está cambiando. Está pasando, sí, sí. Algo está pasando y somos todos partícipes de esto. Nadie se puede hacer un costado de esto porque nos involucra a todos. Y cuantos más así seamos... Es. Más cerca está la solución. Sí, sí, con distintos tonos, pero en distintos gremios se están dando estas novedades, ¿no? Y se ve... Que me parece que modifican un poquito, están empezando a modificar el mapa sindical. Sí, yo creo que la clave de eso que decís vos, de que queda al descubierto como ser este dirigente que no le da bolilla en absoluto a sus compañeros y que no huye escucha. De las asambleas. Es decir, si esos trabajadores no hacen asamblea, no queda en evidencia. Claro. Si esos claro, trabajadores claro, no salen exacto. A la pelea, Piñanelli no queda tan en evidencia, claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que se tuvo que acumular, ¿no? Todo lo que se tuvo que hacer... todo lo largo de este proceso para que esto quede en evidencia. Para que trascienda. Claro, claro porque evidentemente hoy es imposible de ocultar, porque hay 100 tipos que están elegidos. O sea, si hubiera 5, qué sé yo, no sé, o fuera irrelevante la posibilidad de digamos, la protesta. Pero hoy es evidente, ¿no? Por esa acumulación, ¿no? Y yo creo que el apoyo, por ejemplo, de los a los conflictos que estamos hablando, hay apoyo de todos los gremios. Se ha visto en los maestros, nosotros hemos participado de marchas para los maestros. Sí. Y ya están todos los gremios mezclados, todos los trabajadores mezclados. En el festival que se hizo el domingo en Calza, por ejemplo, fue el Pollo Sobrero, fueron maestros, fuimos nosotros, alimentación. Está bien, es calzas alimentación, pero estuvo el pollo sobrero, que subte, ferrocarriles, trenes, maestros. O sea, en todo conflicto que vemos nosotros, así van de otros lados también. Y eso es lo que está cambiando. Claro. Que ya no es que solamente lo apoyan los del gremio, los compañeros de... Sí. De todos lados hay apoyo. Es como que ya los conflictos son de todos. Uh-huh. Eso es lo que, por lo menos nosotros, desde nuestro humilde lugar en Felford, todos los días lo transmito. Yo le digo, no es que nosotros transmitimos un conflicto de otra fábrica porque acá no pasa nada. Queremos que ustedes sepan que lo que pasa acá pasa muchas veces más grave en otros lados. Claro. No somos una isla. Hay muchos conflictos en el país que lamentablemente no trascienden, porque los gremialistas, los sindicatos no quieren que trascienda. Pero nosotros tenemos que colaborar para eso. Y para eso están estos medios, que es fundamental. En la medida que ¿te tenemos estás el apoyo, refiriendo a nosotros? Por supuesto. Por supuesto. Es una manera de difundir los conflictos y darle más pronta solución, que es lo que no quieren los gobernantes, que está todo bien. Yo miraba Canal 7 el otro día y digo, es otro país. Es otro país. Estoy en otro país, me confundí. No pasa nada. Claro. Está ¿vos todo sabés bien? Que hace menos de 15 días la ministra Di Giorgi, pronuncio bien, no sé, hizo un encuentro hablando de que las automotrices y la estaban zafando y había varias perspectivas de inversiones importantes e interesantes. Antes que pasaran 10 días, sale la misma ministra. No sé si ustedes escucharon las declaraciones a propósito de Gestamp, de la Di Giorgi. Que la culpaban a Gestamp de que estén todos parados, en parte. Eso fue después. Después. No, sale puteando contra el Ministerio de Trabajo de provincia. Porque ese tipo de acciones, digamos, muy en sintonía con lo dice Piñanelli, ese tipo de acciones no se pueden permitir porque son delitos. ¿Eh? Pero yo me quería referir a... Ella estaba planteándose menos... ¿El delito, digamos, sería echar a los trabajadores? No. No. Porque hay una contradicción en la ministra esta, ¿no? Obviamente, claro. Hay un momento de muchas contradicciones, me parece. Yo creo que sí. De muchas idas y vueltas, de muchas cosas que se dijeron y ahora no se dicen de la misma manera, ¿no? Una es la devaluación, como ser dentro del movimiento obrero. Nosotros escuchamos tantas veces, no puede haber devaluación porque eso es un golpe directo a el bolsillo de los trabajadores. Sí. De todos los sectores que está dividido hoy el movimiento obrero a nivel, digamos, de centrales importantes, se lo dijo. Y cuando viene... no vamos a permitir la suspensión, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahora los dirigentes dicen, sí, tenemos que permitir las suspensiones para bancarnos, atajar los despidos. Después, cuando vengan los despidos, dirán, bueno, algunos sí, para que no sean tanto, no sé. Y por eso se preocupa Moyano. Lo otro es la se preocupa la protesta, porque ¿no? Ya están creciendo mucho las conciencias de los trabajadores. Yo calculo que de todo lo que están diciendo ustedes debe ser verdad. ¿Por qué? No es porque les crea así directamente, sino porque el Santo Padre se está juntando y la Iglesia se está juntando con todos los dirigentes sindicales. Están preocupados. No sé si ustedes vieron las fotos de hace a fin de mes en Mar del Plata con Caló y Moyano, es decir, todos, para hablar de la necesidad de la unidad del movimiento obrero argentino. Está juntando a las cabezas de mucho peso. Exacto. Entonces debe ser cierto lo que ustedes dicen. Sí, sí, acá no se miente. Si hay algo que pasa, que acá no se miente. Así es. Se puede exagerar alguno, minimizar otra cosa. Por supuesto, pero mentir, jamás. ¿No jamás. Mentir? Jamás. No, pero es que a las pruebas nos remitimos, porque si evidentemente los conflictos van creciendo y los trabajadores se están haciendo huir, desoyendo a las burocracias sindicales que dicen representarlos, pero que en la realidad no es, son los que los traicionan, entonces evidentemente algo está creciendo porque los trabajadores se están organizando independientemente de esos burócratas y se están haciendo respetar. Yo creo que no Quería decir que el paro del 10 fue un ejemplo de eso. Por lo menos en la alimentación. Nuestro secretario general no apoyó la medida y sin embargo muchísimas fábricas pararon. O sea, el trabajador dijo, yo paro. Uh-huh. No me interesa que mi cabeza esté alineado con el oficialismo. Nosotros paramos. Y bueno, y un acatamiento alto en la alimentación. O sea, que eso está dando un indicio de que el obrero está actuando por iniciativa propia, porque se da cuenta de que así la cosa no funciona. Sí, y con cierta organización, ¿no? Porque no, son aislados. Bueno, la nota que salió el domingo se habló del Bordeaux, justamente, de la lista nuestra. La nota de Clarín. Sí, que escribió Moyano, que dice un ejemplo, fue la Bordeaux, que en 2 meses le sacó el 40%, con fraude, obviamente, le sacó un 40% contra un 60%. Con fraude hecho por la Bordeaux, ¿no? Con fraude hecho por la... ¿Por qué no nos decís la Bordeaux? Claro. La Bordeaux es la lista que se formó el verano de hace 2 años para disputarle las elecciones a la Lestía de Capital. O sea, al gremio, Daer, sindicato... El gremio de... De Rodolfo Daer, de la alimentación, es nuestro. A la lista oficialista, a la lista, digamos, oficialista, que es la verde. Y tradicional e histórica. Y nosotros formamos la Bordeaux con muchas fábricas... De la alimentación. Claro, dirigidas por la izquierda. Kraft, PepsiCo, Bonafide, Felfort. Se formó la Bordeaux, pero así en vacaciones. Que en Llorio J la hicimos, porque tuvimos que cortar las vacaciones y formarla. Empezar a juntar firmas, presentar candidatos, sí, todo, en un mes. Y le, sí, sacamos el 40% con fraude. Con fraude comprobado, porque yo, claro, Felfort... Doy fe que casi 15 compañeros no pudieron votar estando afiliados. O sea, teniéndole al menos cuenta, hay una no crisis de representatividad importante. Muy, ¿no?, importante, porque eran un mes de organización contra 20, 30 años casi que llevan en el gremio. Claro. Y de ellos votaron todos. Vino una compañera con el oxígeno, un carrito de oxígeno a votar. La fueron a buscar a la casa en remis y si le sacaban el oxígeno se moría. Entonces la subieron con... Y eso es verdad. Muy bien. Doy fe, porque yo estaba en la mesa de votaciones como fiscal de la Bordeaux. La señora ya jubilada vino con su carrito de oxígeno a votar. Por la verde, obviamente. Porque si es de la Bordeaux le sacan el oxígeno en la puerta. Claro. con tal de un voto menos. Un voto menos, un voto menos. Así que trayendo hasta los que casi no podían moverse. Sacaron, y te digo, 15 compañeros por fábrica promedio no pudieron votar. Y nos ganaron por 600 votos. O sea, nada. Claro. Nada. Y claro, fueron un mes contra 30 años de mandato. O sea que en las próximas elecciones, como dijo Hermosilla, y bueno, yo creo que va a haber que los trabajadores se dirijan los gremios. Eso es lo que hay que buscar. Eso es lo eso se está apuntando. Muy Esa bien. Es la preocupación de Moyano. Bueno, seguimos con esta interesante charla después de... Y una fábrica de vaqueros, me comentaron, una compañera me llamó el otro día, antes que vayamos al corte, sí, la fábrica Soho, ajá, de jeans, no se dice vaquero, sí, me dicen mis compañeros, se dice jeans. Muy antiguo. Soy un poco antiguo. Bueno, pero vaquero suena muy argentino. El vaquero suena argentino, no deja de ser un jean. Somos de la época del vaquero, pero ahora es claro, del Far West. Del Far West, Far West, el lejano oeste. Y es una fábrica que está siendo recuperada por los trabajadores. Ah, muy bien. Hay muchos casos que no salen. Sí, sí, sí. Incluso calzas, si no estuvieran paritarias, no se entera nadie. No se entera nadie. Entonces, por eso, es importante estos medios para poder difundir los conflictos. Muy bien. Porque hay conflictos que nacen y mueren en la fábrica. Exactamente. Y nadie se entera. Así es. Así que, vamos ahora a un tema. Vayamos. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Implorando alivio a su certeza. respuesta. Escuchá Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Ruidos en Radio Semilla. Ruidos nuevos. Ruidos nuevos. Lindos. ¿No? Modernos. Interesantes. Y atractivos. Nueva artística que de paso comentan con nuestros amigos y oyentes. Los otros programas que hay, los días y los horarios, recién estábamos escuchando, invitando a escuchar Palabras Mutantes, que es otro programa de Radio Semilla, ¿no? Bueno, hemos charlado bastante, ¿les parece que escuchemos un audio de uno de los compañeros que se lo nombra más de Gestam, el compañero... Amoroso era algo así. Amador, el compañero Amador. Roberto Amador nos sopla rama. Lo escuchamos y después volvemos al aire. Volvamos. Nosotros ya desde hace una semana también lo que venimos denunciando, o lo que denunciamos es que la patota que tiene el gremio de Esmata, compuesta por los delegados alineados a la lista verde, nos había sacado a los golpes de la puerta de Volván cuando habíamos ido con una carta con la intención de informar a los trabajadores mecánicos la situación de los 67 compañeros despedidos que están. Ahora lo que nos encontramos es que el ESMATA había dicho que iba a venir a la puerta de la fábrica a garantizar que los compañeros volvieran y cumplieran sus tareas habituales, queriendo crear un clima de terror entre los compañeros de adentro y los que estamos afuera, para crear una división y hacernos quedar a nosotros como los violentos, como la gente que realmente quiere poner en peligro la fuente de trabajo. O sea que no es que es una denuncia abstracta, sino que es una denuncia concreta, donde varios de nosotros que hemos estado en la puerta de Volvae y que vemos diariamente a los compañeros que nos dicen que adentro la patota actúa y constantemente cuando ve grupos de A3 los hostiga, es una realidad que vive no simplemente los compañeros que están, sino que dentro de toda la rama de del ESMATA, por ejemplo, los delegados han pasado a ser más que nada matones que chantajean a los compañeros. Cuando el ESMATA, por ejemplo, quiere hacer alguna acción o quiere hacer algún acto, para apoyar al gobierno de Cristina, a los compañeros se les dice, si vos no vas, si no apoyás, sos el que puede quedar en la calle cuando la empresa quiera hacer despido. Hoy nosotros nos presentamos a las 6 de la mañana en la portería para ingresar a la planta. La empresa lo que nos dijo, y que por segunda vez está mostrando que no quiere acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Provincia, con el mismo cuartango presente, es que teníamos que venir de Escobar, o sea, de un punto hasta Capital, hacernos una revisación médica, porque a la empresa ahora parece que está preocupada por lo que nos pasa, y dice que como estuvimos afuera más de un mes, tiene que hacernos un preocupacional para saber si realmente estamos bien para ingresar a la planta. Ayer fue por orden, porque tenían que hacer orden y limpieza dentro de planta, o la empresa dice que ayer tranquilamente la empresa que no estaba en funcionamiento nos podía haber dicho, muchachos, hoy no vengan, vayan a hacerse el preocupacional, vuelvan el martes e ingresan. Lo que muestra que la empresa, la verdad que, como viene haciendo desde el mes de abril, no le importa lo que diga el ministerio, no le importa lo que diga la opinión pública, la empresa que está en baile parece que cree que Argentina sigue siendo una colonia. Nosotros ahora estamos acá en Capital, ingresando a la clínica, vamos a hacernos los estudios y volveremos a planta, a las 2 de la tarde tenemos asamblea, y vamos a ver qué es lo que seguimos haciendo. Lo que sí hizo el ESMATA fue escoltar a los colectivos de los compañeros, y la patota está dentro de la planta. O sea, la patota en concreto existe, no es que es una amenaza que puede ser. O sea, el ESMATA tiene la patota, actúa cuando se le dice, pero siempre está. O sea, nosotros lo vemos cuando estamos acampando afuera de la fábrica, los tipos recorren las calles de adentro de la fábrica, y eso se ve, hasta los mismos compañeros nos plantean que los tipos están. Mirá, en primer lugar nosotros queremos desmentir totalmente esto que dice el ESMATA, de que nosotros le arrojamos cosas a los compañeros. Llegaron a ridículo decir que nosotros le tiramos chapa a los compañeros, cuando en realidad lo único que buscamos nosotros era tratar de llegar a los compañeros y que los compañeros vean que nosotros seguíamos luchando por nuestra fuente de trabajo. El ESMATA, lo único violento son los del ESMATA, que han permitido que entre la policía, han permitido que entre la patota dentro de la fábrica. Y acá no se trata, el problema que tiene Piñanelli es que se está dando cuenta que acá no es el problema de la izquierda, no es un problema de una organización política. Yo soy militante de una organización política, del PTS. Lo que está claro acá es que el problema del ESMATA es que tiene un problema con la base, que va mucho más allá de las corrientes políticas. Un problema donde el ESMATA se ha transformado y ha transformado las seccionales del sindicato en anexos de recursos humanos, más que ponerse a discutir lo que venimos atravesando los mecánicos, como las zonas suspensiones y los despidos que viene habiendo dentro de la industria automotriz. O sea, Piñera tendría que empezar a preocuparse más por los problemas de los trabajadores, que en vez de preocuparse en ver cómo sacan solicitadas, que parecen más solicitadas, más solicitadas que están parecidas a lo que los tipos de ESMATA sacaban en los 70. Bueno, escuchamos recién al compañero Amador, ahora vamos a decir bien el apellido, un poco haciendo la síntesis de lo que estaba pasando desde ayer a hoy. Quiere decir que mañana vamos a estar en una situación parecida, ¿no? Estábamos en lo concreto entonces, que los habían mandado a revisación médica. Sí. Estábamos en... Se supone que ellos mañana tienen que entrar. Seguramente. Es de esperar. Veremos lo que ocurre. Y mientras estaba ocurriendo eso, un poco más tempranito en la mañana, otro conflicto en Buenos Aires, los compañeros de la línea 60, ¿no? Nuevamente, porque también es un conflicto recurrente, que lleva, ¿no? Que lleva tiempo. Pero este se emparenta con lo que estábamos charlando en los minutitos antes, con los problemas de las paritarias, esas que son un chicle que se mastican y no se traga nunca, porque lo que reclaman ellos es por una paritaria acorde a sus necesidades. ¿Lo escuchamos? ¿Estás escuchando, trabajadores? Por Radio Semilla. Estamos cortando el puente en Puente Savera. Una mano libre para que la gente pueda circular. De los dos lados, dejamos una mano de cada lado libre. Hay más policía que manifestantes. Sí, debe haber unos 300 policías, 400. Hasta ahora no nos reprimieron ni nada. Están controlando, están parados a los costados. Están ahí, pensantes, mirando. Hay algunos que están dirigiendo el tránsito para que no haya problemas. Pero hasta ahora no nos reprimieron ni nada. Y estamos reclamando por los sueldos, por el aumento, porque nosotros tenemos el sueldo congelado desde enero. Estamos esperando, pasaron 5 meses y las paritarias no salen y no sabemos qué va a pasar. Nos dieron una suma de 1.300 pesos a cuenta y nada más, que no es nada, que representa un 15%. ¿Y a cómo van las cosas? Y nosotros lo que pedimos es que se resuelvan de una vez las paritarias, porque la verdad es que así ya no se puede. Área de la UTA. Y depende del gobierno, del empresario y del secretario general Roberto Fernández. O sea, las paritarias las manejan ellos. El tema es que ni siquiera tenemos una fecha de cuándo se van a reunir, nada. El tema de las paritarias es el siguiente, te explico. El empresario quiere más subsidio para dar el aumento. El gobierno dice que no se lo va a dar. Y nosotros quedamos en el medio. Ahora, en enero el gobierno le dio un 66% de aumento al boleto y quiere más plata. Y es millonada lo que le dan. Y nosotros quedamos en el medio del gobierno y de los empresarios. Las demás líneas tienen miedo y nos acoplan. Nosotros estamos en total desacuerdo con lo que hace el señor Roberto Fernández. Entonces venimos y los ponemos y nos expresamos. Bien, acá protestando por las injusticias que estamos sufriendo los trabajadores de transporte. Y hay otras líneas que ahora están viniendo los compañeros para acá, de 3 líneas más de colectivo, y bueno, como la protesta la hacemos nosotros, obviamente no hay un plegamiento generalizado, porque por eso que es necesario, vio que la Unión Tranvía de Automotores, sea la que convoque. Entonces nosotros estamos protestando, y estamos poniendo en el tapete de que no tenemos aumento, de que tenemos el sueldo congelado desde el mes de enero, y que ya estamos cansados, porque si no, la plata no alcanza para nada. Y hoy por hoy un trabajador del subterráneo que pertenece a nuestro mismo gremio cobra más del doble que nosotros. Entonces, tenemos muchos motivos, sobrados motivos para protestar. Lo que pasa es que en alguna línea los mismos delegados que están comprometidos con la parte empresaria reprimen cualquier tipo de protesta, lo que hace que no se hayan plegado más líneas. La protesta va dirigido, o sea, es exclusivamente por la paritaria, va dirigido por un lado a los patrones, fundamentalmente, que son los que tienen que pagar el aumento. Ellos recibieron un 66% de aumento salarial, perdón, de boleto en el mes de enero, y a nosotros nos tiraron un hueso nada más, una plata en negro, que no entra en el recibo, que no entra para nada, ni en las vacaciones, no entra en nada. Es un 15% que nos dieron la cuenta, y nada más. Lo que estamos tratando nosotros es que sea el aumento de una vez por todas, como está pasando la mayoría de los gremios. Nuestro gremio está pidiendo un 35% de aumento, pero todavía no hay ningún resultado positivo. Se están peleando entre el patrón y el gobierno por el tema del subsidio. Nosotros con el bajo sueldo estamos subvencionando a los empresarios, porque los empresarios igual siguen ganando mucha plata. Entre ellos va dirigida la movilización. Y momentáneamente está funcionando en forma parcial, va a seguir así hasta el mediodía y después del mediodía se va a restablecer, sin cobrar boleto. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, recién escuchábamos a dos compañeros que estaban cortando, dos compañeros de la línea 60. Sí, ahora Se nos va Cacho, ¿no es cierto? Se nos retira de la mesa. Si te tomás el colectivo 60, Cacho... Te las tomás, digamos. No vas a tener que pagar pagar boleto. Claro, pero no me dejas, ¿no? No te digo no bien, qué lástima. No, estoy cerquita a la radio, estoy a 3 cuadras a la radio. Bueno. Pasa que justamente acá me está llamando un compañero que tiene un problema con la RT, que... Bueno, lo comentamos, se pasó porque la RT no le dio la alta, le pasó el traslado a la obra social... Pero el compañero sacó turno a la obra social y tiene dentro un mes. Me dice, ¿qué hago? Claro. Porque ese mes no lo tiene con reposo, con nada. Ese es otro tema. Hay que tener cuidado con eso cuando el RT le deja de hacer la prestación. En este caso es una hernia de disco. La hernia de disco no está contemplada como accidente. Entonces al compañero lo asistieron, pero lo derivaron a la obra social. El compañero saca turno a la obra social y le dan para el 1 de julio. Pero me dice, no tengo reposo. ¿Cómo estoy yo? Y estás en el aire. Entonces ahora el compañero me va a llamar porque yo le dije, llamar al RT y que el RT te haga un comprobante de que seguís en reposo hasta finalizar tratamiento. O que la obra social te ponga reposo hasta... No hay que tomarse días así, sin reposo, sin justificativo, porque si bien no se puede considerar abandono de trabajo porque tiene que mediar una citación por carta documento, sí... Puede tener un problema de que no cobre los días, que sería ya un problema económico. Entonces hay que tener cuidado con estas derivaciones, lo que dice especialmente, si es un alta, tiene que decir trabaja tal día. Si no dice trabaja tal día, no es un alta, es una derivación, que tiene que ir acompañada de un reposo. Justamente ese compañero es uno de los temas que ahora, por eso me retiro, para poder hablar tranquilo, porque el compañero está urgido de una solución. No sabe qué hacer mañana, si se presenta o no se presenta. Y de estos temas, lamentablemente, a cada rato suceden. No solo en Felford, sino en otras fábricas. Porque no hay una buena información, un buen asesoramiento, menos de parte de las empresas, obviamente. Y hay trampa, no solamente que falta la información, sino que hay trampa. Las empresas derivan todo, como yo dije una vez, a obra social, para tener menos siniestrabilidad, que sea más bajo el índice de siniestrabilidad. Si no, es más cara la cuota del seguro. La cuota de la RT. Es como si fuera un seguro en un auto. Entonces todo obra social. O si pasa, pasa. Así es que, Cacho, la semana que viene ya nos comprometimos frente a nuestros amigos y oyentes que nos vas a contar desde el punto de vista legal cómo termina. Claro. Que sería licencia, enfermedad. Que algún facultativo se tiene que hacer responsable de esta dolencia, porque el compañero, mientras no se haga la kinesiología, no puede trabajar. Claro. No está en condiciones. Y tampoco está cubierto. Y hoy por hoy no está cubierto, porque hay una derivación sin reposo. Entonces hay que tener cuidado también cuando ponen el reposo, que no diga se sugiere o se aconseja, que diga se indica. Claro. Es una palabrita, de los detalles. Claro, es una palabrita que a veces las patronales, en su afán de no querer pagar los días o no reconocer reposo, la toman en provecho propio. Acá dice se aconseja. Bueno, para nosotros no hacía falta, dice la patronal. Para el médico de la empresa, no. Claro. Entonces hay que tener, cuando uno lee lo que le pone el médico, por favor, póngame, se indica qué es lo que corresponde. Es una orden, no una sugerencia. Es decir, no aceptar certificado con la palabrita aconseja. Si está el clima de punta con la... No, se aconseja, no aconseja. No aconseja. Lo aconsejable es que pongan se indica. Se indica. O poner debe guardar reposo. También, debe. También. Pero esas palabritas se sugiere, se aconseja... No. Claro. Se prestan a confusión. Debe ser taxativo, debe ser absolutamente exacto. Claro. Exacto. Bueno, por eso es que retiro y les dejo un saludo grande y la invitación para el sábado a las 13 horas, Belgrano, Avenida Belgrano, 3315. Bueno, todo sé que continúas trabajando vos. Sí. Esto no... A estas horas de la noche. Exactamente. Muy bien. Con todo gusto. Como corresponde a un buen delegado. Exactamente. Así es. Está bien, que se solucione entonces. Bueno, un saludo grande a todos los oyentes y bueno, nos vemos el sábado, nos compañeras. Vemos entonces. Buenas noches. Buenas noches, chao, Cacho. Chao, Cacho. Y nosotros seguimos, sí, porque nosotros no nos vamos. No, nosotros seguimos. Porque retomando este corte, ¿no? De los compañeros del 60, de la línea 60. Dos cosas, ¿no? Cómo los compañeros tratan de guardar todos los recaudos para que esto no pueda ser impedido, este corte, ¿no? Es decir, guardan las formas de que esté libre el tránsito, por un lado. Y por otro lado, cómo se las ingenian también con esta medida que ellos han implementado varias veces, que es el, no cobrar el boleto, que es una forma creativa de no molestar, digamos, al pasaje y más bien, al revés, ganárselo, ¿no? O sea, también para imitar esto. Interesante. Sobre todo que, bueno, habían parado los colectivos con pasajeros adentro, entonces, lógicamente, no les cobraron el pasaje porque era una necesidad que había. Y, bueno, de una manera que el pasajero se sienta así solidario con los trabajadores. Además que golpea al punto mismo que se pretende molestar con un conflicto, que es el bolsillo de las patronales, ¿no? Exacto, exacto, claro. Y no molesta a los usuarios, los beneficios que padecen, digamos, todo, y no y a donde apuntan, a donde tienen que apuntar, ¿no? En esa molestia, digamos. Aparte, me pareció también el otro, también para pensar, ¿no? Cómo, porque la paritaria es, así como decíamos antes, que no se están respetando las directivas del Ministerio de Trabajo, o sea, como se está de alguna manera. Decías vos. ¿Cómo? Las conciliaciones. Las conciliaciones, que en general también es una tónica de las multinacionales, ¿no? Lo han hecho en otras ocasiones, llegando a situaciones muy límites y graves. Pero además, también esta cuestión de la paritaria, que también es una cosa que debería estar rigiendo sin problemas, digamos, que deberían estar absolutamente normalizada. Y si prestamos atención, hay varios gremios, ¿no? Prensa, bueno, y otras situaciones. Ferroviarios. Ferroviarios, donde también esta cuestión, digamos, si se quiere, desde el lugar de lo institucional, está alterándose, ¿no? No se está cumpliendo. Sobre, ¿no?, todo, también, cómo las alargan. De una manera que, mientras tanto, la gente está necesitando que le venga el aumento y no le llega el aumento. No le llega, y es un marco donde la devaluación ha afectado, como decía Pilar, claramente, el bolsillo de los trabajadores. Entonces es más serio todavía, ¿no? Pero digo, como también para prestar atención a esto, ¿no? Cómo se lesionan ciertas cuestiones de la propia institucionalidad del sistema con estas cuestiones. Sí, no estamos en una situación común, un statu quo donde se respetan ciertas reglas, claro, y van pasando los conflictos por pequeños agujeritos que no se notan tanto. Que no se notan, entonces, bueno, tal vez no se alcanzan los niveles de reclamos que se plantean, pero, bueno, se llega a una negociación, se arregla, ¿no? No, se está forzando también eso, ese mecanismo, a lo que se suma, digamos, los despidos, que tampoco los están respetando respecto a anteriores compromisos de las empresas que han sido bastante subsidiadas a lo largo de estos años para mantener precisamente no aumentar la desocupación, ¿no? Es decir, como que ahí me parece están violando bastante estos mismos acuerdos anteriores. Sí, aparte de las patronales de las líneas de colectivo, decir que, pero necesitamos que nos aumenten el subsidio para poderles dar el aumento. Cuando los subsidios ya se los dieron el aumento en enero y ellos no aumentaron nada. Entonces, si vienen todos estos meses acumulando el dinero del subsidio. Pero y, además, años de subsidios. Bueno, que no años, sean. El aumento. Que no digo, sean. No más que el aumento. Es como que les cortaron un poco el chorro necesario de cortar, porque durante años lucraron con esos subsidios, no los reinvirtieron en las empresas, al contrario, retiraban unidades. Se quedaban con el dinero del subsidio al gasoil, con el dinero de los salarios que no pagaban porque las unidades no salían. No, en Semilla estuvieron los compañeros denunciando todo esto, ¿sí? ¿No es cierto? Hace un tiempo. Entonces, de la línea 25 eran. Claro. Ahora les cortan eso, digamos que en algún momento era lógico que se cortara, pero ni siquiera se cortó del todo porque les autorizaron los aumentos de tarifas, pero están cebados, ¿no? Los empresarios están cebados en un punto, no se bajan nunca. no se bajan nunca si alguien no los empuja. Así es. Como decía esa consigna del 2001, que ahora se me vino a la mente, que se vayan todos, claro. Pero hay que... Claro, hay que hacer que se vayan. Claro, hay que empujarlo. Solitos no se va nadie. Al contrario, están atornillados, ¿no? Bueno, así que... Y tenemos otro audio, ¿no, Pilar? Sí, pero en un ratito. Sí, ahora vamos a un tema... Qué bueno está comer una polenta cuando hay frío y hay tormenta. Algo así como andar confundido y encontrarse a Dios. Que a mí me encante la polenta, más con salsa y mucho queso me alucina. Como cuando duermo abrazadito de tu buen amor. Qué bueno que está, qué bueno que está. Andar confundido y encontrarse a Dios. No es que a mí me encante la polenta, más con salsa y mucho queso me alucina. Como cuando duermo abrazadito de tu buen amor. Qué bueno que está, qué bueno que está. Eso me alucina, como cuando duermo abrazadito de tu buen amor. Qué bueno que está, qué bueno que está. Escucha El Gusto es Nuestro. Los miércoles de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Bueno, muy bien, vamos ahora a la última parte del programa. Vamos a comenzar con el tema del cordobazo, como habíamos dicho, ya que el día 29 se hizo un nuevo aniversario del cordobazo. Sí, bueno, Y le vamos a dar un toque nuevo. Por lo menos recordarlo, aunque sea brevemente, no tenemos mucho tiempo, pero es demasiado importante, ¿no? Como para dejarlo pasar sin mencionarlo. Bueno, brevemente, todos creo que conocemos más o menos las circunstancias del cordobazo. ¿O no? No sé. Y sería conveniente. Sería interesante preguntarse. Nuestros nuevos oyentes. La gente joven de claro. 20 años, 22, 23 años. Estos compañeros que están siendo suspendidos como ser. Sí. Entre los 15.000 suspendidos, que son la mayoría joven. ¿Saben? La verdad que me gustaría saberlo, porque una vez hicimos una encuesta en una fábrica. Y nadie sabía por qué significaba el primero de mayo. O sea que, bueno, estamos en esa situación, ¿no? Y probablemente con el cordobazo pase también algo parecido, lamentablemente. Bueno, porque además, todo lo que hablamos hoy, digamos, y encima es en el gremio mecánicos, tiene muchísimo que ver, digamos, con lo que pasó en el año 69, ¿no? Hace tantos años ya. Es decir, bueno, el cordobazo concretamente es un hecho de masas con ciertas características insurreccionales que sucede en Córdoba el 29 de mayo de 1969, precisamente el mismo día que del ejército. Sí, es una casualidad. Y mientras Onganía, que era el dictador de ese momento, que había tomado el poder a través de un golpe de Estado 3 años antes, sacándolo a Idia, que era sacándolo el presidente a un gobierno elegido por el pueblo, legal, por lo menos, estaba saliendo de los actos por el Día del Ejército acá en Campo de Mayo, y en Córdoba, digamos, estaba, bueno, reventando todo. Pero que a su vez había tenido antecedentes en los días previos con movilizaciones muy importantes en algún lugar que digamos se inicia esa semana, es en un lugar insólito que es Corrientes, donde no había habido prácticamente ningún hecho de esas características, y además también a partir de un hecho también que podría ser secundario, que es la privatización del comedor estudiantil. Digo, ¿por qué también es interesante recordar estas pequeñas cosas? Porque, bueno, porque a veces hechos tan importantes surgen, primero no son percibidos, como no fue percibido el cordobazo por nadie en los días previos, ¿no? Es decir, siempre estos grandes hechos de masas son una acumulación, tal vez de años, en que la cantidad se transforma en calidad. De muchísima gente, además, de muchísima gente que hace muchísimas cosas, ¿no? Muchas veces pequeñitas, y Tocqueville lo decía con relación a la Revolución Francesa, decía, estos son siglos de hombres peleando, ¿no? Bueno, eso un poco también me remite el recuerdo del cordobazo. Es decir, bueno, nadie lo esperaba, privatizan el comedor estudiantil en Corrientes, y eso empieza a provocar una reacción, porque se aumenta mucho el precio de la comida. Una CGT ahí que era bastante progre, abre una especie de olla para que los estudiantes puedan comer, y bueno, y luego se sale a la calle en cantidades que Corrientes nunca había visto, y un muerto. Matan a un estudiante, ¿no? Cabral, que es la primera víctima, digamos. Y esto, bueno, al día siguiente esto en Rosario produce una nueva movilización, en cadena casi podríamos decir, donde también estudiantil, pero digamos que ya se está dando, en todos estos últimos tiempos, antes de estos acontecimientos, se está dando una vinculación entre obreros y estudiantes, que también es bastante inédita. En esa época se cantaba obreros y estudiantes unidos como antes. Claro, que va a ser otro condimento interesante del cordobazo, Los estudiantes, además, en una combatividad que nunca, digamos, pocas veces o nunca se habían registrado, y se vuelve a producir dos víctimas más, Bello y Blanco. Uno de ellos es de 15 años y es obrero y es estudiante, digamos. Otra cuestión que también aparece en Corrientes es que están los secundarios. Hay sectores, también se está dando lo mismo en Tucumán en ese momento, con un gran aporte de sacerdotes católicos en Tucumán, con también la FOTIA, que era la organización que nucleaba a los cañeros, digamos, desencuadrada de los ortodoxos, ¿no? De las conducciones ortodoxas, porque recordemos que en ese momento estaba Andor y está al frente de la UOM y al frente de las 62 organizaciones. De las 62 organizaciones, y las 62 a su vez está dividida, y en las 62 leales a Perón está el dirigente de textiles, Alonso. O sea que a su vez esta burocracia sindical había saludado prácticamente el golpe de Onganía, ¿no? O sea, habían planteado que, bueno, que era necesario terminar con ese gobierno inepto y que se abría como un futuro de luz, más o menos así lo plantea Alonso, ¿no? O sea, ¿qué tipo de burocracia teníamos? Y, bueno, el otro fenómeno que se va a dar, estoy mezclando mucho los antecedentes con un poco con el análisis, ¿no? Otro fenómeno que se va a dar es que había una gran sensación antiburocrática y antidictatorial, ¿no? Este es el clima del momento. Entonces, después de lo que sucede, las otras muertes en Rosario, o sea, teníamos el primer muerto en Corrientes, luego en Rosario 2. En Tucumán no hay muertos, pero hay una movilización muy importante. Sí, la FOTIA tenía grandes conflictos en ese momento. La FOTIA tenía grandes conflictos porque la dictadura cierra 12 ingenios, hace una gran racia de ingenios, y también hace una gran racionalización ferroviaria, cerrando talleres ferroviarios, y Tucumán es uno de los sectores muy afectados. Tafí Viejo está por las medidas de... claro. Por las medidas de la dictadura de Onganía, ¿no? O sea que se venía de una situación en el cual la dictadura había hecho también una devaluación, había problemas económicos, estaban racionalizando, privatizando, y sobre una, además, un clima de gran avance de la Iglesia del Opus Dei, ¿no? O sea, de los sectores más retrógrados de la Iglesia en las universidades. Entonces era una mezcla realmente bastante compleja. Y recordemos que Onganía había entrado en las universidades en la noche de los bastones largos. Exacto, en Buenos Aires, golpeando a profesores, decanos y todo el mundo que aparecía. Así por fue, ahí. Así fue, comenzó su golpe. Claro, entonces realmente había, por un lado, en las universidades muchísimo descontento con este avance de la derecha y este avance de lo confesional, ¿no? De lo religioso. Por otro lado, los sectores trabajadores habían sufrido una merma bastante importante en sus ingresos, y además estaba todo suspendido, ¿no? Era una dictadura, o sea que había un gran sentimiento antidictatorial. En el plano de los trabajadores estaban esta burocracia sindical que había de alguna manera apoyado el golpe, Perón había dicho desensillar hasta que aclare, y también ya se había constituido la CGT de los argentinos, que era, digamos, bueno, una CGT diferente, con un programa mucho más clasista, si se quiere. Con Ongaro a la cabeza. Entonces, siguiendo la cronología un poco de los hechos, bueno, lo que sucede es que cuando están sucediendo todas estas cosas en el resto del país, en Córdoba hay fuerza obrera, digamos. Córdoba también había ido sufriendo en los últimos años un proceso de industrialización muy importante, y había dos focos fundamentalmente industriales importantes, grandes, que era la ICA Renault en Santa Isabel y la Fiat en Ferreira, ¿no? muy cerca de la ciudad. A lo que se sumaba Tosco, digamos, en el gremio de Luz y Fuerza. Los mecánicos están conducidos por Elpidio Torres, que es un burócrata. Y hay un sentimiento muy antiburocrático en ese momento, pero Elpidio Torres es una de las columnas, es una columna muy numerosa, que de por lo menos 3.000 trabajadores, que se participa activamente del cordobazo. Así que, y por supuesto, todos los universitarios de Córdoba, que como ya sabemos, el barrio Clínicas tiene una composición no solo de universitarios, sino que esos universitarios en Córdoba tenían la particularidad de que la mayoría trabajaban, o sea, o en las fábricas o eran empleados, pero mucha composición de trabajadores y estudiantes trabajadores, ¿no? Digamos, que a su vez ya tenían vinculaciones con varios gremios. Entonces, bueno, esto es lo más, es el escenario, podríamos decir. Sí, me quedé pensando en eso, pensaba en dos cositas en este escenario que estás montando, o que estás retratando. Muy así, ¿no? Muy... Sí, dos cositas. Uno, lo que pasaba afuera, que era un año, el año 69 fue un año donde había movilizaciones muy importantes desde Francia, Checoslovaquia, sí, México, sí, el movimiento por los derechos en Estados Unidos y en Latinoamérica, en así casi es todo, eso. Y lo otro, sí, estoy pensando en aquellos que hicieron el cordobazo, es decir, en la gente. Sí. Además de tener esa bronca y todas esas posibilidades, yo calculo que había un elemento que no existe ahora, que es que tenían la salida. No queremos esto, sí, queremos que vuelva Perón. Sí, pero era parte. Parte, ¿eh? Porque no todos eran... Porque recordemos que vos hablaste de lo que pasaba en otros países y el año anterior habíamos tenido el Mayo Francés, un pequeño detalle. Sí, sí. Los estudiantes de Francia con los trabajadores se habían, ¿cómo?, unido. Entonces, esa unión de obreros y estudiantes fue también un ejemplo, digamos, un chispazo que ayuda a esto. Sí, sí, pero yo lo nombraba la vuelta de Perón. Estoy tratando de, sí, ese escenario que estás montando, inevitablemente uno trata de, y ahora qué pasa con cómo lo comparo, es decir, había una, yo creo, digamos, cada uno tiene, sí, una, es opinión, una de las, yo creo, lecturas. Que hay una, es decir, que más allá de esto, volteamos a esto y queremos esto, es decir, puede, está esta perspectiva. La realidad, sí, después demostró, es decir, no estoy adivinando, que por ahí iba. No digo que fuera lo mejor o lo peor, simplemente, no, sí, qué sé yo, como un ingrediente para ir. Punto, nada más. Sí, a mí me parece que es una lectura, muchos sostienen esa lectura. Yo creo que había otros elementos también, creo que la izquierda, que había sectores importantes de izquierda que ya no se planteaban necesariamente la vuelta de Perón. Y que había un poco de todo, me parece, y que también la lectura del cordobazo está abierta. Yo creo que precisamente ha sido muy cerrada, ¿no?, durante mucho tiempo, o era un hecho espontáneo absolutamente, que nadie había tenido que ver con nada, o distintos sectores se adjudicaban una parte de la conducción de eso, ¿no? Y me parece que por la envergadura que esto tenía, ¿no?, por la, cómo se escapó, me parece, de las manos de todos, y seguro que no fue un hecho absolutamente espontáneo, por esto de que para mí todas las cosas son la acumulación de muchas pequeñas cosas, acciones de muchos, ¿no?, compromisos de muchos, que es precisamente eso un poco el sentido de la lucha cotidiana, que uno a veces dice, ¿para qué?, ¿no? Uno a veces le parece que tiene delante algo tan grande que no pasa nada, y todo, sin embargo, sirve y todo ayuda. Los hechos, claro, estos hechos de pronto demuestran que todo eso en algún momento cuaja, ¿no? A mí me parece que había más cosas que solo la vuelta de Perón. Sí, es mi momento. Opinión personal. La mía también. No, no estoy diciendo que fuera, perdón, me parece que no me expliqué. No estoy diciendo que fuera... Vos pintaste un paisaje con muchos elementos. Sí. Yo agregué dos que me parecían importantes. Que a través de esa estaba la resistencia peronista que se venía organizando, los trabajadores peronistas venían organizados en la resistencia. Eso es un... Pero, digamos, no era que en ese momento se estaba tratando la vuelta de Perón en sí, sino estaba defendiendo los derechos de los trabajadores. Sí, de todas maneras, para muchos... Todo es polémico todo es polémico. Claro, todo es polémico. Pero sí creo que parte de ese escenario sí tenía la perspectiva de la vuelta de Perón. De hecho, fue para montoneros, para muchas organizaciones... Bueno, para la vuelta de Perón, señor Cordobazo, yo no sé si Perón era necesario su vuelta. ¿Era necesario? En ese momento yo creo que no se estaba pensando en la vuelta de Perón. Era luchar porque no se pase, no se saquen los derechos de los trabajadores. Pero no podemos negar que una cantidad enorme de esa gente eran peronistas y tenían como objetivo la vuelta de Perón. Sí, a largo plazo. De hecho, al año siguiente, Montoneros, al mismo conmemorando el Cordobazo, secuestra a Aramburu. O sea, un año después, en la perspectiva de un proyecto peronista, ¿no? O sea, lo que sí yo creo que excedió a todos el Cordobazo, como son siempre, me parece, estos hechos de masas, ¿no? Es decir, donde habrá mucha conciencia en algunos, en otros pocos, en otros nada, en otros sumaron, en otros se despertaron ahí. Me parece que esta es la gran riqueza de estos procesos, que quedan abiertos en ese momento y luego la historia va llevando por el lado que llevó. En este caso en particular, también puede haber sido de muchas otras maneras, ¿no? No sé si tenemos mucho tiempo para seguir. Lamentablemente siempre nos quedamos con los enunciados, pero... Yo, perdón, la traída del peronismo y Perón a este escenario, confieso que no ha sido inocente. Ajá. Porque creo que es... presuponiendo que fue un ingrediente de este gran proceso, su perspectiva, si existía realmente, como pienso, ese ingrediente, la perspectiva marca cierta perspectiva también, que es distinta que si no hubiera existido o hubiera sido otra la luz en el camino de los que muchos veían. Pero bueno, son ¿qué hacemos? ¿La cortamos? Me parece que ya no podemos seguir porque se abren realmente el Cordobazo es como una encrucijada de muchas cosas que me parece estaban cambiando. La situación de los gremios habría que pormenorizarla un poco más, la situación de estas dos CGTs ortodoxas, burocráticas, la aparición de la CGT de los argentinos, la aparición de polos en distintos lugares que cuestionaban por lo menos las formas hasta ese momento había tenido el sindicalismo, es decir, una situación que ya no soporta un estado de cosas, ¿no? Un proletariado, ese que estás pintando vos, que no era el que estaba más abajo, sino el que tenía un nivel salarial más importante, ¿no? Sí, probablemente los sectores, los sectores de Fiat no estaban tan bien, digamos. No estaban a nivel de otros sectores que estaban más remunerados, ¿no? Eso es una de las situaciones que estaba atravesando el CITRAC, por ejemplo. Incluso a mí me hubiera gustado traer una reflexión que hace Flores, Gregorio Flores, que trabajaba en una empresa en ese momento. Conocido como el Goyo Flores. Claro, que él pinta muy pocos días antes una situación que casi sería la de hoy. O sea, Por eso, ¿no? Digo, ¿cuántas cosas despierta a la reflexión estas situaciones? ¿Cuánto se nos escapa de la realidad muchas veces, que es el tejido oculto, ¿no?, de las cosas que van sucediendo? Lo digo porque también es, desde un punto de vista esperanzador, lo digo, ¿no? Es decir, porque a veces uno parece que está en la ruina total y aparecen cosas que iluminan el camino diferente. Antes del Cordobazo nadie lo esperaba. Hay, al contrario, hay situaciones en las fábricas que parecían realmente asfixiantes para los trabajadores, tanto de punto de vista del salario como de punto de vista de la burocracia sindical, que estaba muy fuerte y que, vuelvo a decir, había saludado la dictadura, ¿no? Una dictadura que había arrasado con toda la legalidad y con toda la institucionalidad burguesa y que estaba planteando un proyecto corporativo, ¿no? Bueno, y después creo que lo más interesante del Cordobazo, más allá de recordarlo y ponerlo un poco en el momento, ¿no?, recordar lo que sucedió ese día en particular, que además tuvo unas características en Córdoba de mucha violencia. De hecho, la policía es absolutamente desbordada. Cuando se retiran, esa famosa foto que hay donde que los